13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Estamos en el aire, ¿no? Que Sebastián estaba terminando de contar algo y no lo quería interrumpir. Experiencia laboral. Bueno, buenas noches, estamos en 13 nuevamente. En el living de nuestra casa, con mucho frío. Sí, con Seba, Luis, Juli, hola. Luciano. Y tenemos el invitado del día de hoy, que es Edgar Tula. Hola, Edgar. Hola. Buenas noches. Hola. Para los oyentes, tenemos posteado su link para que lo abran y lo vayamos recorriendo juntos. Es el blog de Edgar, que es de tu marca de ropa, que es Andrógeno. El blog es adgnindumentaria.blogspot.com. Y bueno, primera vez que tenemos un diseñador de moda en esta edición del programa. ¿Vos tuviste, Luis, algún diseñador de moda en tu programa? Nunca. Ah, mira. Nunca, jamás. ¿Por qué? Que yo recuerdo. No, no, discriminación. Por nada. Discriminación. Ah. No, nada que ver. Bueno, Edgar, estamos charlando un poco. Como siempre, las charlas más interesantes son fuera del aire. Contame un poco lo que me estabas contando, cómo empezaste con esto que estás haciendo actualmente. Bueno, yo lo que preparé para lanzarme al diálogo fue como contarlo también desde un acting, para no quedar tan hedonista hablando de mí, y contarlo como un relato, porque yo comencé a los 17 años y actualmente tengo 27. O sea que ya son 10 años de trabajo diario con esta marca de ropa que fundé en el año 2000. Concretamente yo vengo de una formación de una escuela secundaria con orientación en arte, porque mis inquietudes venían con el dibujo, la pintura. Y cuando llego a esa escuela descubro que hay gente que piensa como yo, que también le gusta el dibujo, que también le gusta el arte, y me encuentro con docentes donde, bueno, me ayudaron a reivindicar un poco este dibujo o esta pintura que yo tenía y darme cuenta de que no es solamente un dibujo y no solamente una pintura, sino que hay la posibilidad de, también de traducir una idea o un mensaje o de denunciar algo y demás. Creo que cuando llego a esa escuela mi vida cambia totalmente con respecto a mi futuro en relación al arte. ¿Esa y escuela es la...? Es la escuela Garzón Agulla. Ajá. En Barrio General Paz. Ajá. Bueno, y ahí comencé a formarme como más intelectualmente como artista, ¿no? Los mismos docentes me permiten descubrir galerías, eventos en relación al arte, donde yo me encuentro con obras más trascendentales, voy descubriendo un poco lo que es la cultura de Córdoba. Y sumergido en ese ambiente, siendo un adolescente, me apasionaba el vestir. Ajá. Tener mi propio estilo y mis ideas, digamos, a nivel indumentaria. Y no lo encontraba en el mercado. Las pocas tiendas que habían, por lo general, eran indumentaria de épocas pasadas. No existía una tienda donde yo pudiese encontrar algo actual. Ajá. Contemporáneo. Me gusta el eufemismo, indumentaria de épocas pasadas. Ahí va. Y bueno, ahí creo que en ese colegio descubro la palabra moda. Ajá. Por medio de una compañera que me plantea ella que quiere ser diseñadora de moda, y se me hace como un clic a mí con respecto a qué quería. Y bueno, procedí a cambiar de materiales. de tener un pincel en la mano a comprarme una máquina de coser, pero básicamente seguir trabajando igual, ¿no? Claro. Desde la creación, ¿no? Material, cortar materiales y demás. Hasta esa primera instancia creo que el saber dibujar me permitió traducir un poco lo que puede llegar a ser cortar una prenda, ¿no? Interpretar las molderías y demás. Y esa primera etapa fue netamente experimental, que era cortar yo, ver yo, investigar las prendas y empezar a armarlas. Pero bueno, cada vez el interés era mayor, mayor, mayor, y hasta que, bueno, procedía a cursar distintos cursos de corte y confección, que en esa instancia en Córdoba llegué a un atelier de una mujer de edad mayor, con máquinas de coser antiguas. Claro, estoy tratando de imaginar qué tenías disponible para formarte, ¿no? Claro. Hasta esa instancia me encontré con eso, ¿no? Como un taller de corte y confección para mujeres. La misma mujer que yo dialogo reacciona raro por ser un hombre que se acerca a querer estudiar corte y confección, que era como lo que yo necesitaba, quería descubrir, digamos, cómo se hacía realmente técnicamente la indumentaria. Abandoné ese lugar por una cuestión de incomodidad, digamos, y me llega, por suerte, la invitación por medio de un colega arquitecto de un instituto que se llama Aldo Belém, que hasta ese momento tengo entendido que era la única carrera o escuela que ofrecía, digamos, la formación de diseñadores, de indumentaria, de moda. Quizá en algún momento voy a aclarar un poco qué diferencia puede haber entre ser un diseñador de indumentaria y de moda. Uh-huh. Y ahí es cuando tomo una actitud mucho más seria y disciplinada, porque empiezo a cursar durante 3 años la carrera de diseño de indumentaria, donde descubro historia de la moda en relación a la historia del arte, donde descubro a manejar, digamos, mucho mejor las técnicas de corte y confección y el mundo que tiene de efectos y de técnicas que ofrece, digamos, la costura, ¿no? Porque básicamente son materiales que uno les dan formas, ¿no? A partir de ahí, cuando estaba en Aldo Belém, ya decidí tener mi propia marca, que le puse Andrógeno, en relación un poco a la ambigüedad sexual y demás, ¿no? El atreverme, digamos, a usar elementos femeninos en al hombre. ¿En qué año eso? Y 2001, 2000, 2002 yo entro a Aldo Belém, y es a donde ya decido ser diseñador de indumentaria. Una época próspera de la Argentina. Sí, muy particular. Estaba difícil, me imagino. Ahí va. Y bueno, cuando decido tener mi marca, yo considero siempre que tengo como una cuestión de que soy como bastante lanzado. Cuando quiero algo, lo asumo, y asumí tener la marca y ya empecé a etiquetarla. Mis trabajos prácticos eran ya presentados bajo el sello mío, Andrógeno. Entonces eso también hizo que la escuela en una instancia del último año me becara y me apoyaran al máximo porque veían, digamos, ese gran interés mío de ya querer lanzarme al público. Y a partir de ese momento, bueno, Andrógeno se empezó como a presentar socialmente y por medio de distintas actividades, ya sea lo más tradicional, que puede ser un desfile, o una intervención urbana, o una fotografía. Una de las cosas que hice desde un principio fue documentar todo mi proceso desde un primer instante, desde la primera ropa que yo construí, la documenté por medio de la fotografía. Y la fotografía también permitía, digamos, mostrar la indumentaria desde otro lado, por medio de una historia, por medio de un título, y romper un poco la idea de que es ropa nada más, sino que es una ropa que está construida bajo una idea, que esa idea puede venir de cualquier lado, ya sea. Y esa como experimentaciones tuyas o decisiones son parte de esa carrera o eran más cosas tuyas? No, no, o sea, ya son deseos personales míos, ¿no? Yo, todas mis series que hago tienen un título, y el título es el disparador que a mí me permite crear, digamos. Muchas veces los procesos de diseño son, uno diseña, después pone un título, después elige un color. A mí muchas veces, generalmente me sucede lo contrario, parto una idea y a partir de ahí nace, digamos, la serie de indumentaria o la colección, digamos, que voy a construir. Claro. Me quedé como atrás cuando estabas en el garzón, si no entendí mal, es como cuando un momento en el que vos entendiste que una cosa era el objeto, o sea, dibujo, pintura, y otra cosa era todo el mundo de significación o de relaciones que hay afuera o entre el espectador y el objeto, ¿no? Que eso fue en el secundario en el momento. Claro. Bueno, o sea, hay que cursar muchos años de una carrera de arte para llegar a entender que la cosa no está en el objeto. O sea, llegaste temprano a un lugar difícil. A veces se cursa y no se llega tampoco esa. Y generalmente si cursa, si tenías alguna idea te la matan y terminás aferrado al objeto con uñas y dientes. Bueno, eso... como que el arte contemporáneo tiene eso y esta visión del amor al objeto es un arte moderno, y en Córdoba es como que cuesta el arte contemporáneo, o sea, mucho objeto, mucha pintura, mucho dibujo. Y me parece que en el diseño todavía más, ¿no? Está puesta la mirada en el objeto. Sí. Mucho más. Sí, sí, en el diseño es todo un sistema, ¿no? Paralelo a lo que es el arte. Si bien utiliza el arte como medio de inspiración, los diseñadores, la moda, generalmente mira al arte y a partir de ahí nacen lo que son colecciones y demás. De todos modos, mi forma de trabajar es totalmente fuera del sistema de lo que es la moda, digamos. Yo no trabajo colecciones, sí trabajo series. Por momentos me meto al juego, digamos, del sistema de la moda, porque no deja, en definitiva, de ser una marca. Claro. Y la gente lo interpreta más desde una publicidad como de moda. Que... Ajá. ¿Qué sería el sistema de la moda para vos, así, para poder entenderlo un poco más? ¿O no? Y concretamente nace a partir de la producción masiva y de la venta, ¿no? Claro. La moda se dedica a eso, ¿no? A vestir a la gente, a venderles un producto y que lo tengan que renovar la próxima temporada. Y generalmente las ideas tienen que ver más con imponer ese producto que con un concepto determinado, creo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como estrategias de venta más que desarrollar una idea por cualquier razón. Sí. A mí este espacio me agrada bastante, digamos, que yo como diseñador de indumentaria esté en este contexto radial, que por lo general tiene como más contención o más relación con artistas visuales, literarios, ¿no? Muchas veces para el mundo de los intelectuales o de los artistas la moda generalmente es bastante subestimada, ¿no? Sí. No llega a tener el valor que tiene por lo general el producto de un artista. De todos modos, mi objetivo pues siempre tratar de filtrarme o pararme también como un artista que básicamente cambia los materiales y aparte te ofrece también una funcionalidad, digamos, de uso cotidiano con mi trabajo. Claro, a mí lo que me parece muy llamativo es que vos desarrollas como estás contando por ahí inconscientemente y muy tempranamente procedimientos del arte contemporáneo, casi espontáneamente diría, procedimientos de artista contemporáneo que son muy difíciles de adquirir por los mismos artistas contemporáneos, y se nota eso, que estás desarrollando procedimientos y no haciendo objetos o netamente un producto, digamos. Claro, claro. Sí, de todos modos, mis grandes influencias vienen del arte y de los artistas contemporáneos, ¿no? mis amigos personales, mi círculo social, mis intereses sociales son esas, ¿no? Los artistas, el arte, la cultura. Y bueno, uno es a partir de donde nace o de donde está, ¿no? Entonces creo que a influenciarme y estar constantemente consumiendo, claro, hace que mis inspiraciones vayan también para un poco ese lugar, ¿no? Que es más un arte, más un mensaje, una idea, una protesta, no sé. ¿Y qué artistas contemporáneos tenés así como...? ¿Referentes? No sé si referentes, pero que te han copado así mucho en algunos momentos. Y... bueno, en Córdoba, Celeste Martínez. Sí. Me agrada... bueno, me gusta muchísimo lo que ella hace. Sí. Todo lo que ella hace es bello. Sí. Bello y terrible. O sea. Es bello, pero si descubrís, si lees un poco más, te encontrás con, bueno, con lo política que es su obra y, sí, lo terrible que es, sí, ¿no? Celeste Martínez me... tengo... cada vez que puedo tener la oportunidad de ir a ver algo personalmente de ella, sí, me escapo y lo hago. En este momento está en el Museo Carafa. Y bueno, sin querer tiene mucha relación con la moda, sí, Celeste Martínez. Sí. Bueno, si quiero citar a alguien a modo de piropo también, puedo citar a Mariana Robles, ajá, que también es de Córdoba. Sí. Bueno, Aníbal Güedes también lo vamos a citar como para saber que está cerca. Y así como de la historia del arte. Más trascendental. No sé, pensaba que por ahí... pensaba en el Warhol, en esta relación del diseño, comercio, industria... Pop. Bueno. Sí, pero no sé. Sí. Creo que es tan grande el espectro ahora de los artistas que me, sí, cuesta como, claro, ponerme a citar, claro, digamos. Con respecto a artistas del pasado, me apasiona muchísimas cosas, claro, todas las épocas, ¿no? Man Ray, a nivel fotografía, en los años 20, tiene una influencia muy cercana con la moda. Son uno de los primeros registros, sí, de moda en los años 20. Es, bueno, el mismo Dalí también en algún momento interviene en una vidriera de una de las primeras tiendas de moda del mundo, sí, que utiliza un oso polar teñido de color fucsia, como para citar algo más. Sí. No, ¿y Mariana Robles, la conoces? Sí, la conozco, hace mucho que no veo nada suyo, pero sí. Tiene una marca que se llama Niño de Hule con sus hermanos. No, no, sí, estaba pensando en Mariana. Y Rianza. Mariana Robles, sí. Quería citar a mi amiga y hacerle bombo, Mariana Di Rienz. Y me quedé pensando por ahí en esto de la fotografía. Ustedes trabajan un poco como en equipo multidisciplinario, o por lo menos tus producciones, las imágenes las hace otra persona. Sí, en estos 10 años, cuando comencé, yo era el diseñador, era el fotógrafo, era el asistente, el maquillador, el peluquero, claro, era todo. A medida que yo voy creciendo y voy aceptando que esto forma parte constantemente de mi cotidiano, y tengo que empezar también a responder hacia la gente porque expongo la marca, la publicito, hablo constantemente y eso da una cierta repercusión. Que no es masiva porque uno de los ideales nuestro, ahora ya empiezo a hablar en plural porque actualmente ya tengo un equipo de trabajo, que es un grupo creativo, ¿no? Pensamos muchísimo en lo que quiere la gente de nosotros, ¿no? Porque a partir de estos 10 años como de campaña o de muestras o de difusión, ya hay como cierta expectativa. Cuando nos buscan por lo general algo totalmente distinto y demás. ¡Qué presión! sí, porque muchas veces no nos ha ido muy bien con respecto a colecciones, en el aspecto de que no han costado ser incorporadas como ropa para el uso cotidiano, y han quedado como objetos, han quedado como colgadas, básicamente. Claro. Entonces, actualmente nuestro desafío es trabajar en equipo, haciendo lo que sentimos, que un día puede ser algo romántico, algo espontáneo. Todos participan en la parte creativa. Todos participan. Sí, yo planteo una lluvia de idea, porque bueno, hay un eje que es el mío, que muchas veces es muy caprichoso, porque nace una idea y la quiero desarrollar, y a partir de ahí es cuando yo planteo que tengo, que actualmente hay más de un diseñador en Andrógeno, porque en esa lluvia de idea todos intervienen y bueno, la hacen más rica, ¿no? Yo ya después de 10 años trabajar solo me aburre, básicamente. Claro. Entonces estoy constantemente expuesto a la opinión de mis colegas, de mis amigos, para transformarla. Y con la fotografía sí, trabajamos. Perdón, estoy apagando el celular. Todos se dieron cuenta. ¿Con la fotografía? Con la fotografía trabajamos constantemente. Es como el documento, la actividad más como cotidiana, no. Ajá. Como la más frecuente con respecto a, claro, a un trabajo. ¿Por qué? Porque al no desarrollar indumentarias a nivel series o repetitivas, tenemos que documentarlo constantemente, porque si no eso lo perdemos y nunca más lo podemos recordar, digamos, o publicar para que alguien lo vea. O... Claro, y además como son por ahí cosas tan únicas, tienes que encontrar el registro exacto y la forma exacta de mostrar eso. Sí, muchas veces la fotografía hace que se entienda que tiene de idea esa indumentaria, ¿no? Claro. La fotografía es cuando a mí me termina de como de completar el diseño en algún aspecto, ¿no? Ajá. Porque es a donde ahí yo mando el mensaje de qué quiere significar esa indumentaria o por qué, o a dónde nació. Y en el caso de exposición, pensando ya más artísticamente, ¿nunca consideraste las obras, las fotos? Sí, he hecho instalaciones donde la fotografía forma parte como también de un todo. A nivel instalación, estaba la prenda, estaba la foto, sí. Algo que cambió muchísimo mi modo de pensar, digamos, como diseñador, fue en el año 2007, tuve la oportunidad de estar dentro del contexto de lo que es Arte Va, y fue maravilloso, ¿sí? Fue como una bomba de información a nivel arte, latinoamericana, ¿no? Básicamente. Claro. Y como diseñador tuve la oportunidad de estar participando dentro de Barrio Joven. ¿Fuiste con la galería? ¿Cómo? Sí, fui con la gente de Loba Producciones acá de Córdoba. Y encontrarme como diseñador de indumentaria al lado de artistas referentes de Argentina o de Latinoamérica fue como que cambió muchísimo en punto de verme yo mismo como diseñador y demás. Porque hasta un instante yo me había abandonado la idea de considerarme un artista, digamos. Era un diseñador de moda, de indumentaria, estaba cursando eso, dibujaba figurines. Entonces como que se me confundió todo, como que abandoné un poco la idea de trabajar como un artista. Me involucré muchísimo con la moda y empecé a consumir muchísima información de moda, ya sea a nivel lectura, a nivel registro histórico y demás. Cosa que antes básicamente uno estudiaba textos de arte, claro. ¿Y fuiste convocado por Loba? Sí, como invitado. Artista. Sí. Y dijiste, sí. sí quiero. Y pegado a Arte Va, yo llego de esa semana totalmente intensa de tener que estar recorriendo ese predio y queriendo interpretar todo lo que hay y disfrutar todo, porque es un monstruo a la vez esa feria a nivel información, mensajes y demás. Pegado a eso, a la semana que yo llego a Córdoba de Buenos Aires, estaba invitado a una de las primeras, segunda residencia de artistas que se hacían en el predio de Ciudad de las Artes, y fue como otra información más que yo no le tenía pensada dentro de mi carrera o de mi trabajo, que fue de convivir con 7, 8, no recuerdo bien, artistas de Argentina. Sí, que son las que organizaba Aníbal en Ciudad de las Artes. Sí. Y una vez más estaba yo como diseñador teniendo que presentar y validar mi trabajo al frente de otros artistas que ellos ya tienen sus propios discursos, claro, y sus propias obras, ¿no? Y tener que también estar aclarando de, bueno, soy diseñador, pero tengo este ideal como marca, o mis inspiraciones vienen de acá, claro, ¿no? Como fue como bastante difícil, digamos, como convivir con esta cantidad de artistas y bajo también esa instancia de clínica, ¿no? Que, claro, que los artistas tienen esa inercia de ya estar en un grupo y sí, ya transformarlo a eso, a una clínica, va, ¿no? Como a empezar a debatirse y a cuestionarse qué se están haciendo. Muchas veces por ahí con la indumentaria no sé si me puedo plantear tantas cosas, ¿no? Claro. Sí puedo citar, sí puedo inspirar, puedo tratar de llegar a tener el mensaje, pero en algún aspecto muchas veces está limitado. Claro. Bueno, pero debe ser una especie de desafío que te exige, mucho por un lado, pero a la vez te permite decir como verte a vos mismo dónde estás parado y qué estás haciendo. Ahí va. Claro, ¿no? Sí, la defensa como se dice, te atacara, digo, pero en un punto defender te ayuda también a cerrar tus propios conceptos. Claro. Sí, estar ahí como condicionado o forzado te hace que vayas puliéndote, claro, con respecto cada vez más con tus ideas, ¿no? Claro. Sí, claro. Esa experiencia también fue una de las cosas que también cambió un poco mi forma de pensar estar en esa residencia con estos artistas. Como diseñador de moda, yo salgo de esa residencia totalmente renovado, asumiéndome un poco más como artista. Y de todos modos también pienso que, como vos mismo aclaraste al principio, andrógeno, esa idea, digamos, de esas ambigüedades, digamos, no solamente pueden llegar a funcionar en un terreno como sexual, sí, sino tal en una cual cuestión mucho más amplia, digamos, del juego y la amplitud que puede llegar a tener, qué sé yo, vos hace rato hablabas de el diseño de indumentaria, y es como eso, un terreno quizás muy flexible, amplio, que dialoga y tensiona el campo del arte, la parte más artística, como la otra parte más del diseño de indumentaria. Son como cosas que no necesariamente tienen que estar definidas, me parece, o sea, sino que lo que nos enriquece justamente son esos juegos. Sí, tal cual. Andrógeno para mí, entendía por dónde iba, pero me pareció mucho más... Es un bicho raro. Entonces, bueno, quería hacerte una pregunta antes de ir a escuchar un tema. Me quedé con algo que decías de tu público o tu... ¿Cuál es? Artistas. ¿A quiénes responden? ¿Pero hay como una edad, una... No, no, sexo, no hay edad. Uh-huh. O sea, mis... Les voy a decir clientes. Mis clientes más fieles son los mismos artistas de Córdoba, ajá, mismos colegas. Uh-huh. Claro. Después hay picadillos de otra gente que tiene como un poco más de interés, digamos, de buscar sentirse especiales y distintos, ¿no? Pero todavía no he llegado a un desconocido, de a los desconocidos, claro, digamos. No he llegado, o sea, a ese que, ajá, va por la calle y quiera adquirir, claro, alguna prenda mía. Por lo general, el que viene es porque ha visto, porque conoce. ¿Y funciona como un local el espacio? O sea, con vidriera, ¿se ve, digamos, o se llega más a través de otro modo, digamos, que viendo por internet, o tocando timbre, golpeando? Sí. Actualmente hace 3 meses que tengo un espacio de adquisición con un socio, que no es andrógeno el espacio, sino tiene otro nombre, que dentro de ese lugar está la marca, digamos. Bien. Hasta estos 3 meses atrás, básicamente era a partir de difusiones personales mías, sí, a mi cartera de amigos, a mis carteras de futuros clientes, uh-huh, y invitándolos a distintos espacios, centros culturales, bares temáticos, la tradicional feria de indumentaria, digamos. Sí, que sos un metódico obsesivo. Tendrías que haber recibido los mails. O sea, no, una claridad me parece con la cuestión difusión y cómo aprovechar cada evento, cada cosa como esta de la radio, digo, se armó su propia difusión, el Service Master, así como una claridad con... Me parece que eso es una claridad también de la carrera del diseño, ¿no? Tener, pensar en el mercado te obliga a pensar en el otro y en las estrategias más allá de tu obra, que es algo que los artistas carecen completamente. Y sí, ¿me ibas a decir algo? No. Bien. ¿Qué podemos ir a escuchar ahora? ¿Qué hicieron un... Hay una lista, pero primero, no tengo nombres. Están así. Bueno, escuchamos y después en todo caso decimos qué es. Thank you. vous, nous nous retrouvons réunis par le même goût des voyages et par le semblable amour de la musique. Cette complicité serait-elle à l'origine de ce roman historique musical dont vous êtes l'auteur? Vous savez qui fue ce signe? Non, esa seña fue... Fue como... Una seña. Los oyentes no lo van a entender. Lo que pasa es que yo estoy con los auriculares escuchando mi máquina y la seña era Julián que corte lo que estaba escuchando. Claro, entonces Luis se da vuelta y hace una cosa con la mano que nadie entiende. Era para evitar que se mezclen los audios. Estábamos hablando en el corte con Edgar de por ahí esta llegada... ¿querés contarlo nuevo? ¿A dónde estábamos? Con respecto a la fotografía. Sí, sí. ¿Y cómo llegaste como a la profesionalidad en un punto? Claro. En realidad, ¿cómo entendés la profesionalidad y cómo llegaste a eso? Se puede decir que la mayor parte de mi trabajo fue neta, se basa por lo experimental, ¿no? Claro. Pero a medida que uno tiene continuidad y los años pasan, va tomando como mucha más seguridad, se tiene que hacer más cargo y también formar parte de lo que hay alrededor, digamos. Hay un sistema de moda y yo tampoco me puedo alejar, digamos, porque de todos modos sigo trabajando con ese juego de seducción, digamos, de la moda. Con respecto a la foto, los primeros trabajos eran, registremos la ropa, el detalle, claro. El modelo no hay, es mi amigo, claro. Soy yo mismo, es el mismo maniquí, pero a medida que uno se va formando, va estudiando, va descubriendo, va viendo que la foto moda también forma parte, digamos, de algo importante a la hora de mostrar el indumentario, porque el modelo te sirve como recurso para que te exprese algo, para que personalice algo. Entonces a partir de ahí, a partir del tiempo, me encuentro con que existen modelos, con que existen agencias de modelo, con que existen maquilladores, con que existen fotógrafos de moda, ¿entendés? Claro, y existen cánones para las fotos de moda también. Existen. Que en realidad como aleatorio, claro. Digamos, ¿no? A nivel foto, como que no, ¿cuál es la foto moda, digamos? No, y bueno, esto, la persona de cuerpo completo. Sí, sí. Básicamente, creo. Y este último tiempo sí vengo utilizando un poco lo que es la fotografía de moda, porque se me acercan fotógrafos de moda y me dicen, yo soy fotógrafo de moda. Y dije, ah, bueno, a ver. Felicitaciones. Qué. A ver si podés con esto. Yo tengo una idea. Y no, bueno, este último tiempo estuve trabajando con fotógrafos de moda, donde ellos valorizan muchísimo al modelo. El modelo para ellos es todo una musa inspiradora o un musa inspirador también. Entonces empecé como a contratar y a utilizar un poco más este recurso de la modelo de moda, ¿no? Que en teoría te calza mejor la prenda y demás. De todos modos, ahí cuando también está el problema del estereotipo, de la frivolidad de la moda. Entonces yo muchas veces me cuesta, digamos, llegar a utilizarlo o explotarlo 100%, digamos, a este recurso de la modelo, de cuerpo estereotipado y demás. ¿Y cómo funciona Andrógeno en relación a todo esto que estás diciendo, estos estereotipos de moda, que estamos acostumbrados a ver en modelos publicitarios, etcétera, digamos, lo que circula más masivamente? ¿Cuál es la visión, si te pudieras decir vos, de Andrógeno frente a toda esta operación tan masiva, digamos, que hay? ¿Cuál es la...? Porque has hablado de dar un mensaje, además lo mencionó algunas veces. Si pudieras vos expresarlo, digamos, de algún modo, eso es algo más amplio, digamos. Y básicamente, o sea, concretamente diciéndolo, digamos, de que para mí no existe un estereotipo de modelo para mi indumentaria, digamos, que cualquier persona está expuesto, digamos, a también ser un modelo para mi indumentaria, ¿no? Desde cualquier edad a cualquier formato de cuerpo, digamos, no lo utilizó. Como decía recién, al principio trabajaba muchísimo con el cuerpo no estereotipado, con la persona de estatura media y demás. Me caracterizaba por eso, digamos, como que la foto era una foto de moda, pero los personajes no eran modelos, nada. ¿Por qué actualmente trabajo con modelos y demás? Porque es un recurso que viene hacia mí solo, ¿no? Me llama una agencia de modelos y me pide indumentaria para ellos. Me llama un fotógrafo y me dice, yo quiero una modelo asá. Claro. Dije, bueno, la buscamos. También como para salir un poco de... acceder a eso, porque tampoco lo tenemos que ver como algo malo, sino que es un sistema que es real, que existe, y que hay gente que nace con un cuerpo que lo consideran apto para ser modelo. Y bueno, eso, los utilizo hasta de todos modos, por lo general, los modelos que han trabajado con mi marca actualmente, terminamos las producciones y me dicen algo como, nunca en mi vida me hicieron hacer esto. Es popo. Ya sea por ponerme esta ropa, claro, que no sé cómo se pone o cómo es. Las veces que han trabajado conmigo ha sido un desafío y se han emocionado porque han salido un poco de esa acción de ponerte esta ropa, parate ahí y haceme esta pose. Que se vende. Claro. Así que los chicos que han venido trabajando últimamente conmigo, por suerte han salido como entusiasmados y diciéndome nunca. También por el equipo de trabajo, cómo hacemos nosotros para lograr una persona que no está acostumbrada a hacer otra cosa más que posar y sonreír hacia una cámara muy sutilmente, cómo nosotros los estimulamos para que llegaran a interpretar cierto concepto, ¿no? Como de repente mi última colección de este invierno que le pusimos los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes? Porque vienen de un mundo nuevo, desconocido, imaginado, y citar un poco el contexto histórico de los inmigrantes que vinieron acá, que fueron millones, sí, y cómo ellos influenciaron nuestras indumentarias acá. Entonces, como un poco citar lúdicamente que estos inmigrantes vienen a influenciarnos, a mostrarnos otro modo de estar. Cuando hicimos la producción de fotos, ¿cómo hacíamos para que estos chicos interpretaran que cayeron del cielo? ¿Cómo hacíamos para estimularlos? ¿Con qué, ¿no?, sustancias? Así que bueno, ahí está también, digamos, las estrategias del diálogo y de la poesía, ¿no? De decir, párate al frente de la cámara, mirarnos y decirnos, soy especial, con un gesto con tu mano, y ahí como estimularlo y demás, y logramos hacer con un modelo tradicional una fotografía totalmente distinta, poética. Ahí estamos viendo justo, ajá, las imágenes, ¿no?, de los inmigrantes. Sí, bastante cinematográfica. Sí, es verdad. Por lo general siempre viene por ahí la fotografía, ¿no? De que cuente algo, que parezca un fragmento de esta historia, ¿no? Algo narrativo, en un punto. Muy blancas las caras, ¿no? Sí. Ah, y los diseños son como... Esto está en el blog, es lo primero que vemos, es lo último. Sí, lo último. Está por fecha todo lo que está en blog. Ajá. Todos modos, no hay nada parecido dentro de mis trabajos. No hay una continuidad de formas. Uh-huh. Constantemente van cambiando. Muchos asesores comerciales que se han acercado por esto de que Andrógenos tiene difusión y demás. Uh-huh. Muchas veces cae gente a asesorarme y a hablarme y me plantea, digamos, tenés que salir un poco del artista, tenés que salir de ese personaje de yo soy el diseñador y hago, uh-huh, lo que siento, y tenés que concentrarte, y si esa prenda fue la que mejor funcionó, volvé a hacerla el verano que viene y demás. Y la verdad que yo me llevo más por mi deseo emocional del momento, y me cuesta volver a decir voy a hacer esta prenda porque funcionó. No, bueno, esa prenda funcionó, en el momento que tuvo que funcionar y vamos hacia otra, digamos. Pero si tuviera la posibilidad de fabricarlo en serie, por ejemplo, ¿accederías o...? Actualmente accedo a la producción de curvas, que la curva es cuando desarrollas talles. ¿Por qué? Porque no hay forma de tener talle único, porque los cuerpos cambian, son distintos. Entonces, actualmente lo que sí hacemos es producir de un diseño dos o tres talles para que cualquier persona no se vaya sin una prenda, sino que la pueda adquirir porque tiene su talle, digamos, ¿no? Una cuestión de... Y también de respeto hacia los cuerpos, digamos, ¿no? No está, no hay forma de que haya una sola talla, ¿no? Al principio sí la producíamos talles únicos, pero era por una cuestión de que teníamos muy pocos consumidores y demás. Ahora, teniendo un lugar público que es este espacio de adquisición habla, estamos expuestos a que entre cualquier tipo de persona, digamos, porque ya formalizamos, digamos. Entonces, la producción en serie no me interesa, ¿no? Porque ¿para qué masificarnos más todavía, no? Uniformarnos, ¿no? Uh-huh. La idea es, bueno, hay un diseño, lo ofrecemos en tantas cantidades de talles y ahí terminó y se vuelve hacia otra cosa. Sí, en relación por ahí lo que preguntabas vos, Eva, y a lo que algo que ya habías dicho, es como que me parece que tenés bastante en claro cómo funciona el sistema y estableces como una negociación, pero bastante quedas un poco afuera, ¿no? Como esto del asesor comercial que te dice, si lo querés pegar, ¿por qué no haces esto, esto y esto? Eso por ahí es una cuestión de no transar o de esta cuestión tuya, más de cómo vos entendés el artista, que es por ahí lo emocional y qué sé yo, que no le sentís como una limitación. ¿Sentís que luchan el artista y el diseñador? En mí, o sea, yo como artista y yo como diseñador sí lucho. ¿Y en el sistema? Sí, yo tengo una frase. ¿Se pelean, se compiten o se...? Le gana el artista. Es una negociación. Le gana el artista. Si fuese un diseñador tradicional, me basaría en tendencias masivas o en tendencias impuestas por grandes marcas y trabajaría muy de acuerdo con ese sistema de sale esto, llega acá, tomarlo y producir. Yo por lo general no miro eso. Como diseñador esa parte no la asumo, digamos. No siento que tenga que estar atento al movimiento del diseño, ¿no? Que esta tendencia es a nivel, digamos, mundial, nace en los centros productores de moda, de ahí se va a la televisión, de la televisión la gente lo descubre, uh-huh, y va a la calle. Claro, es algo artificial en realidad. Sí, sí, sí. Artificial y muy real, porque está... Claro, sí, sí, sí, sí. No, digo, me refiero a eso, por ahí ves en la tele que dice, este año se usa tal cosa. En realidad es un invento. Dicen, bueno, usen esto. No creo que hagan una elección entre la gente a ver qué les gustaría usar para a partir de ahí generar algo. Sí, y ese es el poder que tiene el sistema de la moda, ¿no? De imponerse, ¿no? Tiene como el discurso de la moda tanta seguridad, ¿no? Es el color, te imponen el color y la gente va a buscar ese color. ¿Y por qué elegir uno entre tantos colores para el invierno? Pero bueno, son estereotipos que están dentro de lo que es el sistema. Para responder concretamente a lo que hemos planteado con respecto a la lucha entre el diseñador y el artista, hace muy poco construí una frase que es: la gente hace muchas cosas, algunas cosas románticas, otras comerciales, pero ADGN, que es andrógeno en minimal, no tiene comparación, porque hacemos lo que sentimos, ¿no? No nos ponemos ninguna pauta, sino, bueno, hoy queremos hacer esto y abandonamos el trabajo que hicimos ayer y lo empezamos a hacer. Claro. Un poco la dinámica mía que más me agrada es que yo tengo un laboratorio para no decirlo una fábrica, claro, para no decir un taller, tengo un laboratorio donde ahí sucede a nivel creativo de todo, ¿no? Claro. Sí, no, en realidad lo pensaba ponerle Trossman y Churba, bueno, Churba más bien. Sí. No sé cuán real es, pero aparentemente el tipo, ¿lo conocen a Churba? Bueno, es como el porteño diseñador, creo, más famoso que yo lo conozco, que era, se caracterizaba por ser más artístico, mucho más artístico que diseñador. Y sin embargo, crear una mega empresa, creo, aparentemente, comercial y dentro del sistema económico, como cualquier otra marca, ¿no? Pero manteniendo esa particularidad. Que creo que un punto, o sea, desde tu lugar de diseñador y desde este sistema de la moda, tenés los mismos problemas de los artistas, que es la obra y el sistema y negociar con eso. Y no sé, digo, por ahí no sentís como la frustración, una especie de frustración de en cuanto al mercado, en cuanto al sistema, de hacer crecer tu marca y qué sé yo. ¿O te sentís como pleno con la parte creativa y con el espacio tan específico que lograste? O sea, la preocupación que tengo es, creo que es la que compartimos todos, que es financiarnos diariamente, claro, ¿no? Con Andrógeno trato de financiarme, claro, básicamente, que es poder tener mi laboratorio, ¿no? Y mis comodidades básicas, ¿no? De salud y demás. Hasta ahí lucho. Claro. El resto lo disfruto, digamos. Claro. No me siento así como con una ansiedad por, claro, querer triunfar económicamente. Si bien es real que el mercado de la indumentaria factura muchísimo dinero. Sí, y que por ahí está más claro cómo hacerlo. Por ahí me parece que más establecido. Tenés una tienda, fabricás, reponés, vendés. Es, claro, es muy concreto, digamos. Claro. Por ahí se me ocurre que también es como armar otro tipo de circuitos, que supongo que los hay y los seguirá viendo, digamos, que de una manera propongan otros tipos de circulación para el acceso, digamos, de esa, que no necesariamente es la masividad, digamos. Claro. Se me ocurría, digo, porque en realidad las preguntas creo que te hemos estado haciendo iban un poco, me pongo a pensar para ese lado, digamos, cómo hacer, digamos, cómo te iba con las ventas, digamos, en cierta forma, digamos, porque, bueno, la respondiste un, sí, poco en que era, bueno, en un círculo de artistas, claro, pero siempre es un poco ese desafío, digamos, cómo hacer para mantener algo que en realidad es también, se me ocurrió, una marca no solamente es la fabricación, la distribución, sino la instalación de algo, instalarlo, cómo instalás un producto. Pues por ahí uno puede, te plantas una fábrica, suponiendo un, claro, ejemplo ridículo, pero a la producción no es tan fácil venderla tampoco, o sea, sino que tenés que instalarla y provocar algún tipo de interés en que alguien se interese por eso, es algo bastante complejo, ¿eh? Sí. Pero de todas formas, no sé, me parece que participas más como en instancias del arte o participas, por ejemplo, en concursos de indumentaria o estas cuestiones más específicas. Todo lo que es información en relación a la moda viene hacia mí solo, digamos. Como que en mi casilla de correo es a donde aparecen las propuestas más concretas con las modas. Que hay un ciclo de diseño de moda en tal espacio, claro, estás invitado, voy y me entero un poco cómo trabaja el mercado, las empresas, y demás. Concurso tuve una sola vez, dos veces, oportunidades, y la segunda fue estos premios de estímulos que hacía la Agencia Córdoba Cultura, ajá, para todas las áreas del arte, las ramas del arte, que tuve la oportunidad de participar y saqué el segundo premio. ¿En qué edición? En el 2006, me parece. ¿Quién era el primer premio? No te acordás? No le vamos a hacer propaganda. No, incluso, o sea, me parece que no está como mediatizada, digamos, o la persona que ganó el primer premio. Bueno, Mariana, mi amiga, ganó también el primer año. ¿Cómo sentís las propuestas de Córdoba para el diseño desde el arte? Porque eso fue como bastante puntual, creo que le dieron mucha bola o mucho espacio el premio Estímulo al diseño, y que es algo que me parece que no se repetió mucho, no sé, la verdad. Y estaba bueno porque estaba como incluido dentro de las ramas, claro, de la música, el cine, las artes visuales, plásticas, y estaba en la indumentaria como dentro de esas, y fue como positivo, digamos, porque se logró como meter dentro de un criterio de creación. Claro. ¿No? Que por los que es lo que yo planteo, que muchas veces estoy expuesto a que los artistas no interpreten o subestimen mucho lo que es, claro, la moda, la indumentaria, sinónimo de consumo, de frivolidad. Claro, sí. Y bueno, y ese concurso yo lo planteé como una pequeña beca, porque respecto a esto de los insumos o digamos la ganancia y demás, yo a partir de ese concurso logro adquirir insumos industriales o más específicos para la confección, digamos. Por eso les dije que fue una beca, digamos, claro, que yo logro sacar un premio y ese premio a mí me permitió crecer a nivel producción muchísimo más. De adquirir una máquina donde yo pueda pasar por debajo cualquier cosa, cualquier material. Claro, claro. Más los materiales, más. Que de hecho, nada, no se hizo más ese espacio, ¿no? Se cerró. Bueno. Sí. Y con respecto al ambiente del diseño en Córdoba, yo creo que en estos 10 años pude como analizar y ver el crecimiento que hubo. Yo cuando estudié en la única escuela que había en ese momento, que era, claro, Aldo Belém, que era una formación terciaria, que no te avalaba más que un pequeño certificado, digamos. Actualmente ya tenemos 5 espacios privados, más el provincial, que ofrecen la carrera con una formación más profunda, como capacitaciones un poco más interesantes. Lo mío, mi formación fue netamente básica. Yo aprendí corte, confección. Claro. Toda la demás información que me actualiza, me hace ver el mundo del diseño como mucho más rico, fue a través de la información de lectura, de libros y de registros, digamos, gráficos que hay. Muchísimo. Uh-huh. Sí. ¿Y había espacios para la venta, para la colocación de los productos? Y porque yo ahora solamente identifico la habitación, que no sé si la conoces, es un espacio que está en una galería. El dormitorio. La pieza, la habitación, yo siempre le cambio el nombre. El dormitorio, sí. Cuartito. Y no sé, es el único que yo tengo identificado bastante específico de diseño. ¿De diseño de industria? De diseño de diseñadores cordobeses, claro, sí, sí. Pero a diferencia en general, digamos. Sí, okay. Sí. Y yo cuando, al principio de esta, digamos, como marca, me encontré con que había mucha gente como yo, que eran jóvenes, que estaban lanzando una idea de marca y demás, y se empezaron a hacer lo que hoy ya son muy populares, ferias de diseños. En bares temáticos, un día domingo y demás, un grupo muy reducido con muy poca gente que lo visitaba. ¿Qué sucede en Córdoba? Que a nivel diseño aparecen y desaparecen constantemente diseñadores. Estos colegas con los que yo trabajé, muchos ya han abandonado los proyectos, las marcas. Yo creo que no tengo más colegas de aquella primera instancia. Y actualmente, bueno, ya está popularizado el diseño, ya se sabe que hay gente que se dedica a diseñar indumentaria, ya hay tiendas que ofrecen el espacio como contenedores para que vayas y dejes el producto. El dormitorio es una tienda que también tiene ese ese servicio de que vos vas y dejas tu producto y la gente va ahí sabiendo que conseguís diseño de autor o diseño de, claro, de Córdoba. Y bueno, y actualmente el punto como más popular o más centrado es Güemes, en todo este recorrido que está alrededor de lo que es el Paseo de las Artes, uh-huh, donde encontrás pequeñas tiendas y demás. De todos modos, Córdoba está en un proceso de formación con respecto al barrio de diseño, de arte, digamos. Acá yo lo que veo es que está entre el límite de la artesanía, entre el límite del proyecto del que se está por lanzar, uh-huh, y del producto económico. Buenos Aires ya tiene el barrio de diseño, claro, ya tienen las tiendas mucho más consagradas, ya los mismos diseñadores tienen sus propias tiendas. Acá en Córdoba no encontramos tiendas de autores propio. Ajá. Andrógeno no tiene su propia tienda de repente. Uh-huh. Pero creo que sí hay un consumo mayor, la gente ya está informada. ¿Y trabajan en grupos como para darse a conocer los diseñadores, las tiendas? Constantemente siempre hay proyectos de vamos a hacer esta feria, nos agrupemos entre todos, la hagamos. Y bueno, se termina de disolver porque cuesta ponerse en grupo, más con gente que no llevas mucha relación más que la de compartir charlas comerciales, claro, o de producción y demás. Pero yo tuve la oportunidad en el 2008, ajá, de con una colega que es Natalia Barrio, diseñadora, de decir, hagamos un ciclo, un evento de moda donde nosotros como mismos diseñadores podamos ofrecer la contención que generalmente necesitas. Claro. Porque muchas veces hay gente que produce el evento de moda y demás, pero quizás no entiende realmente qué se necesita para que el diseñador pueda desplegarse, ¿no? Aparte de un perchero y mostrar. Creamos un ciclo que actualmente está, el ciclo que se llama No Moda, que era un juego de palabra para trabajar con diseñadores de indumentaria. ¿Cuál era mi objetivo? Ofrecerles una vez por semana a diseñadores de Córdoba todos los recursos para que hagan una puesta de escena en formato de desfile. Y yo lo utilicé como posibilidad para investigar a los diseñadores que hay actualmente, que son estos jóvenes que ya tienen en las escuelas y las universidades para formarse. Entonces este ciclo yo lo asumí como para decir, bueno, yo voy a analizar, claro, qué están haciendo los diseñadores, qué identidades tienen. Y bueno, básicamente yo trabajé como productor durante 2 años, donde todos los jueves de cada semana, en un espacio público, logramos tener una pasarela donde analizamos y veíamos el diseño de este cordobés o de este joven creador. Actualmente creo que hay gente re talentosa. Hay jóvenes, por eso yo, cuando me hicieron la propuesta, yo dije, bueno, yo voy a hablar desde un acting y voy a contar mis experiencias, porque en algún aspecto ya me siento viejo de hace 10 años de estar trabajando. Ajá. Y tener 27 años y encontrarme con jóvenes de 24 años, de 20 años, que se están presentando como diseñadores, que ya tienen muchísima más información que, claro, cuando yo empecé no existía. En los últimos años la circulación de información aumentó muchísimo. Sí, ¿no? Sí, pues, totalmente. Y no, bueno, eso, creo que sí hay diseñadores en Córdoba. ¿Esa experiencia está en tu blog? ¿Estos ciclos? No, pero no. Está el blog de No Moda. Ah, No Moda. Sí, que es ya. Córdoba, No Moda Blogspot. Ahí está el registro y los textos que justifican un poco el hacer de ese ciclo. Ah, lo podemos postear. Córdoba No Moda, Blogspot. Sí, Córdoba. Ajá. No Moda. Córdoba No Moda. Sí, actualmente está actualizado por... Yo ya no formo parte de la producción. Me bajé del proyecto por intereses personales, porque a la vez me demandaba muchísima administración tener que estar todas las semanas coordinando para ofrecerle este servicio a estos diseñadores. De todos modos, durante los 2 años vi pasar gente muy talentosa, que son cordobeses, y hasta cuando yo estuve el eslogan era identidad local, porque queríamos ver si había una identidad de diseño en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, creo que encontramos muchísimo talento, mucha identidad, y bueno, y ¿qué fue lo maravilloso de ese ciclo? Que actualmente parte de los diseñadores que pasaron por este evento actualmente están trabajando en grupo. Ajá. Digamos que se conocen en este ciclo, se entusiasman y arman su propio grupo. Sirvió como una instancia de encontrar. Sí, así que yo claro. Actualmente estoy como diciendo, wow, hay un fruto que muchas claro. veces por ahí no sabe si claro. madura, si está el fruto, y lo veo claro. y se ha formado un grupo de jóvenes contemporáneos claro. de diseño de indumentaria bastante bueno. Ajá. De todos modos, a nivel identidad, me cuesta mucho como verla, porque también tienen esta cualidad de que son muy ciclotínicos, de que un día desarrollan una cosa, un día otra, pero bueno, también eso puede formar parte de la identidad de alguien, como la de Andrógeno, ¿no? Que le cuesta tener un estilo específico. O tal vez necesitan hacer todo el recorrido para llegar a un estilo. Sí, probablemente más siendo jóvenes como son. Claro. Bueno, y hablando de posteos, antes de ir a un tema, tenemos a Música en la Calle, que te manda besos, abrazos para el gran Edgar. Amigos. Allá. Ya. Bueno, muchas gracias. Julita Tamagnini, que aparece. Laura Moyano, que fue la profe que estuvo esta tarde. Kiki Roca, besos a Kiki. Y Nicolás del Socorro, que se escucha perfecto. Vamos a un tema y volvemos. Vamos. encima tenía tres fasos más en la pierna y no me lo descubrió el médico, no se ponía un bola. Bien, Raúl. Perdón. Esta persona que está hablando es Raúl, que estuvo con... Sí, hola Raúl. Hola. Estuvo con nosotros en la radio abierta de el día de la confección del banderón, que fue un banderón gigante que se hizo para marchar en la marcha del 24. Y ahí estuvo Ruli, que ahora vuelve. Bueno, estaba viendo que hemos hablado varias de las cosas que quería preguntarte así espontáneamente, perfecto. Entonces paso a una serie de frases maravillosas. Edgar, tenés como mucha relación con la literatura, con la escritura. Bueno, eso se nota en el blog, ¿no? Pero ¿es como un oficio de escribir o es algo con la literatura así? Y es el recurso más concreto que tengo para validar mis colecciones o mis trabajos, ¿no? El texto es lo que me... donde yo termino como de bajar la idea, digamos, tipeo y ahí es donde realmente encuentro documento el mensaje que quiero tener con la colección o con... Entre la palabra y la fotografía... Termino de... Claro. Y en el blog va esa conjunción, digamos, de texto, imagen... Claro. Y termina como de forzar, digamos, el trabajo. Y hay un elemento más, antes de seguir hablando de la escritura, que yo no sé si realmente vos lo consideras un elemento más, pero me preguntaba si sos un poco rockstar, o sea, si tenés, así como diseñas tu marca, tenés un diseño de tu persona, de Edgar Tula, en cierto modo, la construcción de un personaje, digo, tan pendiente de la imagen de andrógeno, y vos como diseñador, ¿eso lo pensaste consciente o no lo sentís así? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Clarísimo. Sí, básicamente es hablar de un estilo personal, uh-huh. ¿No? Sí, me encanta. Tener mi propio estilo. Yo siento que en un punto es parte de la obra, digamos, claro. También. Y no sé si también es una parte necesaria en el sistema del mundo de la moda. No sé. No. De hecho, hay diseñadores que se visten de negro. Claro. Y vos decís, con las cosas maravillosas que creas, porque estás de negro. No, más allá de la vestimenta, yo sí. Algo me pareció muy llamativo, que fue cuando le escribo a Edgar, todo fue vía mail, no nos conocíamos, y todas sus respuestas eran telegráficas, así como mensaje recibido, correcto. Y te empezaste a preocupar. No, bueno, un poco. ¿Por qué? Tenía miedo de que no hables. No, pero en realidad me preguntaba hasta qué punto es un personaje que sostenés y que ayuda al resto de todo lo que estás construyendo. Sí, digitalmente formalicé muchísimo el modo de comunicarme por el hecho de que actualmente yo tengo un equipo de trabajo. Uh-huh. Entonces muchas veces yo no puedo responder o yo no me puedo comunicar o no voy a poder estar presente. Entonces trabajamos ya. Desde un lenguaje como más general. Uh-huh. Para que cualquier colega o personaje del equipo. Uh-huh. Pueda meterse y trabajar, digamos que conservamos cierto lenguaje. Si se recibe una información, ya. Inmediatamente vamos a contestar del siguiente modo. Ajá. ¿No? Como una estrategia de seducción. Claro. O de formalizar esta marca. Claro. Claro. Sí. Sí, yo lo sentía así, me parecía que era consciente, pensado y también le da como cierto valor agregado de profesionalidad, me parece, ¿no? Como dirigirse con cierta burocracia o con cierto como adorno también hace de un estilo, ¿no? Así como el estilo de cómo nosotros nos vamos a comunicar con nuestros clientes, amigos. Tiene sus riesgos también, porque es como una comunicación muy distante y inquietante. Ah. Claro, yo decía, ¿what? Salió bien, entonces. Salió bien. Pero bueno, básicamente es... Bueno, por... asumís riesgos con cada cosa que haces, digamos, ¿cierto? Pero es muchas veces para poder hacer que mis compañeros de trabajo formen parte también de la comunicación. Entonces, bueno, hay como ciertas pautas que a nivel gráfico respetamos. Entonces, claro, cualquiera que maneje la información digital trabaja con esa pauta y está. Después se puede como relajar todo, claro, digamos. Claro. Una vez que ya se concreta la comunicación, ya somos... Claro. Somos piola, definitivamente. Sí, sí, sos muy cálido. Pensé que tenía miedo. El color flúor para las ansiedades y para las mediciones del tiempo que la atraviesan. Chao. O sea, el color flúor para las ansiedades y para las mediciones del tiempo que la atraviesan. ¿Qué? A ver. Bueno, ahí... A ver, ¿alguna recomendación para, por ejemplo, para Eva, que es así como ansiosa? Ah, parte del flúor que ya está. Y que tengo una obsesión de toda la vida con el color flúor. Que no tiene nada que ver, pero cuando yo leí... Bueno, sí, cuando yo leí esto dije... ¡Ah, por Dios! ¿Ah? Bueno, es, ¿soy yo? Eso vamos a citar a Martín N.J. Russo, que es el asesor que trabaja conmigo. Ajá. Yo tengo un asesor que todo lo que a mí me llega pasa por él. Y él es el que me termina como de ayudar a tomar una decisión, digamos, con respecto a una propuesta y demás. Y eso que acabas de citar es un texto diseñado o tipeado por este asesor en una muestra donde él habla de mí y de mi trabajo. Por eso lo vamos a citar a Martín y en alguna instancia que él nos responda y nos profundice que, cuál era el mensaje de esa frase. Claro, entonces está hablando de vos. Está hablando de mi trabajo y de mí. Claro. Sí. Enigmático. ¿Qué es esto de aliento de ácaros y crear desde la consigna ajena? Ah, mira. Me parece interesante esto de crear desde la consigna ajena. Sí. Es... Lo tenemos en el blog como un link que es aliento de ácaros. Aliento de ácaros, sí. Uh-huh. Bueno, es una obra de teatro de Paco Jiménez, que fue como uno de mis logros también llegar a trabajar con él como diseñador de indumentaria que va a lo raro o a las prendas no tradicionales. Me expuse a que me llamaran directores de teatro. Entonces, dentro de mi trabajo como diseñador de moda, tengo como un número de obras de teatro bastante grande, se puede decir, digamos, ya con muchos directores de acá o con compañías independientes. Ajá. O de hecho gente que ni yo conocía que me llamaron por cierta publicación que vio. Y bueno, ¿y cómo han sido esas experiencias? ¿Te animaron de algunas? Sí, sí, sí, son maravillosas. Son maravillosas porque lo primero que yo propongo es, bueno, presentarme un ensayo y a partir de el ensayo yo diseñar una propuesta. De todo modo, con las experiencias que he tenido, me he dado cuenta que los actores y los directores son un cambio constante, digamos. Desde un primer ensayo a la presentación de una obra de teatro, trabajan la obra y cambian y se van, digamos, formando muy, muy, muy exigentemente y muy particularmente. Pero bueno, mi rol que tuve fue básicamente analizar un poco lo que era la obra que ellos estaban planteando, pedirle que me condicionen un poco porque si no yo me puedo ir lejos. Que te tiren pautas. Claro, sí, sí. Que siempre te limiten. Sí, decirme, bueno, qué color, ¿entendés? Porque claro, hay mucho, qué forma. Y a partir de ahí hago un proceso de diseño que es a través del boceto y demás. ¿Y qué movimiento? Porque ahí tenés que tener, creo que en primer lugar, en cuenta el cuerpo de la persona y succionar en escena, ¿no? Sí, sí. Y el actor después te puede transformar el vestuario incluso. Claro, o claro, destruirlo. Claro. Digamos. Porque además tenés una escenografía, además tenés una iluminación, además es complejo. Sí, es complejo. Pero por suerte han sido son cosas que aparecieron en mí que yo nunca me planteé ser ni diseñador de moda, de indumentaria o de vestuario de teatro, fue algo que yo nunca me planteé, ¿entendés? De repente estar en una situación tan íntima como la del ensayo del director con los actores y descubrir las obras de teatro desde otro lado y las acciones y el lenguaje que manejo, o sea, como que son experiencias, digamos, únicas y he tenido, he estado expuesto a bueno, mi último trabajo fue el de Alientos de Ácaro, una obra de teatro maravillosa que en el Blogs está, incluso está tipiado lo que es el texto de la prensa donde cuenta y relata un poco de lo que se trataba la obra maravillosa. Uh-huh. Que ¿cordobesa la obra? Sí, cordobesa, sí. Esa fue mi última experiencia. ¿Y cómo fue para vos, te interrumpí? No. ¿Cómo fue para vos que trabajas desde tanto desde el show y desde tus estados y tus momentos, trabajar desde la cocina ajena? Y me relaja muchísimo. ¿Te relajo? Sí, me relaja porque, ajá, como que al estar condicionado, voy directamente a lo que me piden con un par de propuestas mías y demás, o como ciertos consejos, como yo estoy tan expuesto al manejo de la ropa en relación al cuerpo, de cómo calza, qué hace, qué no hace, o trucos, ¿no? Claro. Yo los asesoro y digo, bueno, pero esto puede tener este recurso. Y a lo mejor sin querer intervengo en la obra por medio, ajá, del recurso que yo les di. Entonces, por eso digo que son experiencias... Y ellos son permeables a, sí, los a actores esa intervención. Son, impresionantemente, no sé si han tenido, si tienen amigos actores, saben lo, digamos, lo dúctiles, lo agradable que son, digamos, lo, aparte de la información literaria que tienen en la cabeza. Uh-huh. ¿Y trabajaste a pedido en otras instancias, como pedidos de diseños de ropa para eventos o cosas así? Sí. Ahí estamos viendo las imágenes de Aliento de Ácaro. Es un sombrero, ¿no? Es la información literaria. También literalmente. Sí, eso es el vestuario, digamos, un tocado hecho de hojas de libros, porque bueno, la obra habla un poco de rescatar el libro en papel, porque actualmente está totalmente abandonado, digamos, el consumo del libro por una cuestión digital. Entonces esta obra parte de la literatura, del libro, entonces los vestuarios tienen aplicado, digamos, papeles de libros, además, uh-huh, que son todo material que los mismos actores me dijeron, yo quiero un libro en la cabeza. Bueno, entonces yo, más que intervenir en una técnica de cómo incorporar eso, digamos. Claro. Pero es como en la instancia de mi, yo como diseñador, en obras de teatro, es como muy pasiva, digamos, la participación. Porque las obras trascienden el vestuario, en definitiva. ¿Entendés? Incluso, a lo mejor, no es nada el vestuario porque la... Bueno, no sé, en este caso el vestuario es como re potente, re fuerte. Sí, de todos modos la obra era mucho más potente, uh-huh, mucho más fuerte. Pero la idea es esa, ¿no? Que la historia acompañe la obra, ¿no? Claro. Que lo opaque. Ahí va. O sí, que se la coma, digamos. Claro. Sí, bueno, sí. Pero es Paco. Paco Jiménez. Sí. Sí, lucha de titanes. Palabras mayores. Claro. Sí. Y con respecto a pedidos, sí. O sea, uno de mis trabajos como que me salvan, ajá, es cuando suena el teléfono y es alguien que desea algo y recurre a mí para que yo se lo conceda. Como porque... la lámpara de Aladino. No, sacaste la palabra en la boca. No, porque el que vienen, por lo general, vienen con ese deseo de, mirá, yo quiero una prenda que siempre vi, que es así, que es asá, y bueno, en, es que y en relación, el mercado no está. Claro. Entonces uno por ahí... Es... La relación con la ropa, que bueno, por ahí también acá es una de las notas que había tomado del blog, tiene que ver con mucho más allá de vestirse, formar la personalidad, y tiene que ver con los deseos y con cosas mucho más allá de lo material. Y de... Sí. Sí. Sí, sí. Cuando yo me empiezo a formar y salgo del corte y la confección y la indumentaria, como ropa, objeto, y empiezo a consumir literatura de análisis sociológicos o semióticos de lo que es la ropa, descubro esa relación tan fuerte que tiene con nosotros, con nuestras personalidades la indumentaria, ¿no? Desde el primer contacto de que nacemos, nos ponen, ¿no? Y de ahí a cómo uno la va integrando y la va haciendo parte de uno y que elige tal color porque lo representa más o tal forma porque le agrada, hasta el punto de los que transmiten todo con la ropa, digamos, ¿no? La relación de cuerpo y indumentaria es maravillosa, digamos, es sensible, básicamente, el contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Y es un lenguaje, o sea, la apariencia es como una serie de signos y de símbolos, es un lenguaje, me parece. Esto acá lo encontré, que en algún momento dice, cuando decimos, ¿cuánto decimos con nuestra apariencia y que nos vestimos para el otro? Un poco de eso. Ah, ya. Sí, siempre hablo un poco de eso, ¿no? De que yo personalmente, aparte de que yo ya tengo incorporado así por inercia vestirme de tal modo, muchas veces pienso a qué contexto voy a ir y porque sé lo que va a significar la presencia mía vestida de tal modo, ¿no? Entonces uno por ahí también piensa, es como esa situación, bueno, es tal circunstancia, amerita este atuendo, ¿no? Claro. Estás ahí como que termina... Sí, hace un rato decías como que hay algunos que manifiestan todo con el vestuario, y yo creo que con el vestuario, como con cualquier otra cosa, se manifiesta todo el tiempo, desde sí, tu clase social, o sea... No sé. ¿La forma de hablar? Sí. O sea, vos decís eso de vestirse. Yo me he visto pensando en quién me va a ver, fuera de una obra de teatro o cotidianamente. Sí. Sí. O sea, no sé si todos se plantean, porque también están. Hay mucho porcentaje de gente que no le interesa, básicamente, lo que genera la indumentaria, digamos. Que se la ponen por una cuestión de funcionalidad y de. Y de necesidad, de abrigo, y salen, pero de todas maneras muchas veces son ellos quienes marcan también ciertos como estilos o no sé, uno como diseñador, los indies. Los indies. No, estaba pensando que, bueno, a mí no me interesa para nada, perdón, tratan de transmitir como cierta como espíritu relajado, de que no les interesa, pero de todos modos muy producido. Hay ciertas combinaciones que denotan de que son eso, ¿no? Claro. Como la lana, ¿no? El pullover de lana, large, grande, ¿no? Sí, yo por ahí pienso que la apariencia descuidada requiere muchas horas frente al espejo del chabón, desacomodándose los pelos para que queden así casual. Sí. No, lo que pensaba es que a mí, que no me interesa para nada, soy consciente de que igual estoy diciendo sobre mi persona o sobre mucha serie de cosas con la apariencia. Digo, soy muy consciente de que es un lenguaje de signos, básicamente. Sí, y algo que yo quería como que no se me pasase es la relación que tiene la indumentaria con los cambios sociales, ¿no? Que ha ido siempre... como al par, de repente, o hay cierto movimiento concreto social, la indumentaria cambia, ¿no? De repente, como para ser más concreto, lo que es la situación de los años 40 con respecto al uso de la mujer y la indumentaria, ¿no? Hay una crisis social después de una guerra y la mujer ya no puede estar encorsetada en su casa y tiene que también salir a trabajar, y cómo la indumentaria tuvo que cambiar para que esa mujer pueda hacer ese cambio social, digamos. Así creo que hay muchísimo. Actualmente está como todo mucho más globalizado, ¿no? Ya no, los cambios los vemos muy poco, ¿no? Porque la gente cambia individualmente más que masivamente, me parece, ¿no? Sí, hay una película maravillosa que es la de Coco. Sí. Que... sí, es como muy ilustrativa. Coco Chanel. Bueno, es un icono. Bueno, un icono. Sí. Básicamente. Y la película la... como que habla mucho de eso, de la cuestión de... del cómo la mujer estaba necesitando ser otra cosa y la ropa no la acompañaba. Y lo que ella hizo es implementar la indumentaria de otra clase social para la clase social alta, y con eso generó, más que generó, acompañó un cambio en las mujeres parisinas, un cambio sociológico en algún punto. No es que lo hizo ella, digo, acompañó. Está buena la película. Es triste. La buscaremos y la veremos. Sí, es triste. Es triste, es de amor. Sí. De amor. ¿Cómo se llama? Todo sobre Coco. Es que hay varias. Sí. Yo vi una. ¿Todo tiene el mismo eje, digamos? No sé, yo vi esa. Ah, no sé. Esto, no, bueno, por ahí esto que hablábamos tiene que ver con esto de las tendencias y valores, que me quedé como dije, tendencias y valores, creo que es esto, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿o no? ¿A qué te referís con tendencias y valores? ¿Valores de qué tipo? Yo los dividiría, digamos, uh-huh, el valor de la tendencia. La tendencia es lo que yo comenté, que es lo impuesto a partir de del sistema, que uh-huh, nace en un centro productor mucho mayor, que es en el extranjero, uh-huh, y de ahí se va como bajando hasta llegar a la calle, uh-huh, y de la calle al barrio, sí, ¿no? Que esos son años, en realidad, sí, son de 2 a 3 años de proceso, digamos, uh-huh, los que llevan las tendencias. Y los valores, está difícil, los valores, no sé, en relación al ambiente de la indumentaria y la moda. Sí, fue otra de las apuntes que tomé de tu blog. En algún momento había un texto como que relacionaba tendencias y valores y me quedé pensando como en cómo entendías esa relación. Eso. Me parece que es un poco lo que hablamos, ¿no? No sé si lo entendí. Bueno, hay otra parte que estaba como interesante, que era esto de que lo único que le importa a la moda es variar. ¿Te parece? Es variar. Es variar. Claro, es la cualidad que yo tengo, que más incorporo yo de la moda, que es el cambio constante, ¿no? La moda te dice, hoy está esto, y mañana te dice, ya no está esto, y todos quieren ir al nuevo, digamos. Entonces, creo que el juego de la moda es el cambio constante, ¿no? Cambia. Eso sería lo único que le interesa al consumo, es variar, digamos, la novedad constante para consumir. Eso, ¿no? Bueno, está más relacionado con lo comercial que claro, con sí, sí, lo total, artístico. Sí. O sea, más allá que lo artístico también varía, pero parece que es otra la dinámica, la propuesta. ¿No? Sí, sí, es una manipulación, ¿no? Sí, estratégica, claro, con relación al consumo, ¿no? La variación, sí, de la moda. Pero la moda tiene como, es a donde más, digamos, lo vemos, al cambio constante. Te tiran las temporadas. Están marcadas así. Dos por año. El año siguiente tirás lo que era del año pasado, porque no. ¿Y eso me pasa? Tirar todo. No, en mi caso no. Soy altamente Jessica Lange. Y sí, a veces se recibe. Sí, no, pero pasa también, o sea, en el mundo del arte, esta vida es por los jóvenes y el barrio joven y los premios para los pendejos, o sea. La vida es como, supuestamente no hay nada nuevo, pero por ejemplo, están ahí como esperando la novedad constantemente. Pero hay veces que lo nuevo cada vez se parece más a sí, sí mismo, ¿no? Como que, sí. No sé, como, no, igual era un comentario menos ridículo. No, no, sí, pero es que es cierto, porque en el... Digo, porque es sí, lo nuevo, pero año tras año lo nuevo se parece mucho a lo nuevo de antes, digamos. Bueno, o pero sea... en la moda también pasa, sí, sí, como sí, en el arte, que al final vos decís, ¿qué novedad? Si estás todo el tiempo... reciclando y volviendo sobre las tendencias, igual que en el arte, ¿no? Claro. O sea, como, qué novedad. Tal cual, tal cual, porque en realidad ese quizás el punto no sea buscar ese, no, no es buscar la novedad, digamos. No, hay una trampa. Supuestamente lo que se busca es la particularidad. Ajá. Pero es un eufemismo. Claro, es un eufemismo. No sé. Vivimos en un mundo de eufemismo. Pero el arte también tiene su ciclo, porque también necesita una regeneración. Y esa innovación que también tiene mucha relación con la moda. Sí. Sí, sí, pero hay un punto donde la renovación es bastante... sutil, ¿no? Sí. Eso quería preguntarte, que al principio del programa, estamos en este tema, ¿cuál es la diferencia entre, que hiciste, la, le ibas a decir vos, entre un diseñador de moda y un diseñador de indumentaria? Sería eso lo que... Yo les propongo que escuchemos un tema. Perfecto. Bueno. Y después responde. Dale. Perfecto. Dale, dale. ¿Cuál es la diferencia entre...? Blue-eyed babes raise his hip, those little brighter sons. They got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing. Purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said, you'll provide the bird bath, yeah. I provide the skin, then bathe on in the moonlight. I'm to tremble like a kipper. Rimbaud never paid him no mind. Jimmy Morrison had his elevators. His elevators. He had his elevator engine. And if every angel's terrible, why do you hide inside her? Like a child in a skirt. Mark is loud and bright, and boy, don't she feel warm tonight? Boy, don't she feel warm tonight? Boy, don't she feel warm tonight? Estábamos escuchando Coco Rossi. Estamos con nuestro invitado, Edgar Tula, diseñador de... ¿De moda, está bien? Indumentaria. Indumentaria. Ah, y eso nos ibas a responder. Mientras viene Seba, si le respondes esa pregunta, acá tenemos un comentario de Carmen Cachín que dice: me gustó un desfile que vi en la cúpula. Habían confeccionado 4 prendas mortales con 4 prendas desechadas. Estuvo bueno. Vaya. ¿Cuál era? Sí, vamos a aclarar que eso fue... otros diseñadores. Ah, bien. que fueron. Sí, que, pero yo estuve ese día y también me pareció maravilloso. Ajá. Que la consigna que le dieron a estos diseñadores fue darles unas prendas prefabricadas ya y que ellos, a partir de esas prendas, hiciesen unas nuevas. Bueno, pero eso es porque Carmen está trabajando conmigo en la nueva sección que se llama Esa obra es tuya, que la inauguré con ella cuando le pregunté si una obra era de ella y le di el clavo, pero podría no haber sido. ¿Cómo? Sí. Bueno, mientras viene Seba, lo que yo te quería preguntar, ya que estabas hablando con Ruli un poco en el corte, es ¿cómo es tu taller? ¿Tenés un taller? ¿Dónde? ¿En sí. tu casa? En sí, tengo mi laboratorio. Que es mi casa. Uh-huh. Que actualmente, digamos, está mucho más cómodo, mucho más grande. Uh-huh. Porque durante estos 10 años muchas veces tuve que convivir en el mismo lugar de trabajo, digamos, y era como claro. demasiada obsesión ya despertar, ajá. tener todas las herramientas y demás, así que hoy puedo decir que tengo un laboratorio como mucho más cómodo, donde tengo las áreas distribuidas, pero sí tengo un espacio de trabajo porque yo construyo las prendas, soy uno de los operadores más activos, digamos, el que está ahí, digamos, sentado. O sea, más allá del diseño, seguís ocupándote de la materialización de la pieza. Sí, sí. ¿Te gusta hacerlo? Sí, sí, la actividad. El oficio puro, manual, digamos. Manual, claro. Porque muchas veces ahí es donde descubro las técnicas. Claro, en la misma técnicas nuevas claro. y demás. Pero sí, bueno, básicamente es un lugar con herramientas de lo que puede ser un taller de confección, de que tienen las tijeras, hilos, pero estabas hablando que adquiriste como vas adquiriendo maquinaria específica. Ah, ya, sí, todo lo que le sume, digamos, a que el producto tenga como un poco más de calidad, digamos, ¿no? Porque recordamos que son prendas de uso real, cotidiano, ¿no? Entonces claro. tienen que tener como ciertas resistencias claro. y sí, demás, sí. morfologías de comodidad y demás. Pero bueno, sí, tengo un laboratorio donde... ¿Por qué le digo laboratorio? Porque encontrás de todo tipo de materiales, digamos, ¿no? Desde pintura, claro, hilo, alambre... Idea de laboratorio en vez de taller. ¿Hace foto también? Sí, sí, sí. Incluso hay una foto ahí en el blogspot donde pueden conocer el laboratorio, que es el link es laboratorio. Sí, que están con como enfermeros. Como... Sí, hay una fotografía muy especial que hicimos con un fotógrafo de moda, que es una fotografía donde tratamos de traducir un poco la idea cotidiana de trabajo, y ahí se ven, bueno, máquinas, una mesa donde se trabajan las telas. Sí, la modelo está como siendo quirúrgicamente... Sí, sí, sí, de una. Eso, bueno, sí, se cita esa pintura con esa foto. Y después hay unas fotos un poco más espontáneas de claro. nosotros. Bueno, ahí voy a citar a José Gómez, que es mi asistente, mi mano derecha, mi colega número uno, digamos, que yo puedo confiar en él y delegarle trabajos y claro. responsabilidades que yo ya solo no puedo, digamos, ejecutar por una cuestión de tiempos y demás, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, registro también ahí en ese link de los materiales, hay registro de los libros, todo lo que tenemos en el laboratorio para inspirarnos. Ajá. ¿Quieres repetir la pregunta, Seba? No, la pregunta era, ¿qué diferencia hacías vos entre un diseñador de moda y un diseñador de indumentaria? Ahí va. Concretamente, yo me considero diseñador de indumentaria porque yo creo a partir de mis ideas personales, diseño. Y el diseñador de moda se basa en la moda y en la tendencia, ¿no? Un diseñador de moda es el que analiza... el último lanzamiento del gran diseñador y se inspira con ese diseñador y bueno, sigue como cierta línea. Está más pendiente del mercado, ¿no? Claro, del mercado o de lo que imponen los grandes creadores o los grandes imperios, digamos. Uh-huh. Esa es básicamente la diferencia, digamos. Por eso yo, bueno, actualmente estoy trabajando como docente y a mis alumnos, una de las primeras aclaraciones que les di o que les transmití fue esta, la de ustedes tienen que formarse como diseñadores y dejar la moda un poco de lado, ¿no? Porque si no se van a condicionar muchísimo, ¿no? Dejar esa revista, abandonar esa revista de moda donde te impone lo que proponen las marcas más, digamos, publicitadas. Uh-huh. Que no se basen en ellos, uh-huh. sino en sus deseos personales como diseñadores a la hora de crear y formar, porque a nivel formas hay un mundo, ¿no? También una de las cosas que le transmití a los chicos es que que acaba un mensaje hacia quien le interesa o está cursando o tiene alguna relación con lo que es la indumentaria o la carrera esta de tener que o decidir querer dedicarse a la ropa, es de que no hay necesidad de pensar en que ser un diseñador de indumentaria tenés que tener una fábrica de producción masiva o en gran escala y demás. Claro. Yo como diseñador de indumentaria me permito escribir, uh-huh. me permito sacar fotografías, me permito hacer performance, claro. ¿No? Como diseñador me permito, digamos, abarcar muchas cosas. No digo soy fotógrafo, digo soy un diseñador que hace fotografía o soy un diseñador que escribe, ¿no? Eso claro. Es como un mensajito más. Contame un poco de WODA. WODA. WODA es como un concepto creado por mí, que en realidad es la palabra moda. Sí. Que es a partir de la invitación que me hace la gente del diccionario. Ajá. Diccionario de artistas. Sí, el libro, diccionario, revista de letras. Ajá. Que bueno, concretamente es una publicación de una revista que de la A a la Z invitan a un artista y trabajas a partir de la letra que te dispone el equipo de la revista. A mí me tocó la letra W. Y básicamente es alucinante, o sea, cuando yo lo vi digo chao, es re sencillo, dio vuelta la palabra, la letra M. Sí, dio vuelta la letra M y a partir de esa publicación yo hablo de la WODA, ¿no? Entre mis círculos íntimos que me interpretan, digamos, que me conocen, digo no, porque la WODA, ¿no? Y bueno, fue bastante agradable y ahí ese texto es muy concreto porque es a donde yo hablo de la moda, del sistema de la moda, de las capacidades que tiene la moda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los invito a que lo vean en el blog. Vean en el blog. Vos sos un diseñador de WODA. Ahora sí. Ahora creé mi propio modo de decirlo, digamos. Dice Carmen Cachín que sí, que sabía que la obra no era tuya, pero le gustaba el concepto del reciclado y la relación con el consumismo de la moda. Y que tuyo le gustó una blusa que tenía Mariana Robles, que estuvo expuesta en Corazón Cordobés hace unos cuantos años. Aclaración de Carmen. Bárbaro. Bueno, yo la verdad que seguiría mucho tiempo hablando con Edgar, pero ya se termina el programa y quería terminar con esto, que fue un poco lo que empezamos hablando fuera del aire, que es esta una especie de escrito, poema que tenés en el blog. ¿En qué link está lo de lo horrible? En Incómoda. En Incómoda, sí. Un link dentro del blog, Incómoda. Uh-huh. Que dice, puede gustar o desagradar, pero para el diseñador, modernas cosas tan feas y horrorosas que parece que la moda indumentaria no se propusiera sino mostrar su poder, haciendo que aceptemos en aras de ella lo más horrible. Y contame un poco lo que es Incómoda. Bueno, Incómoda fue un desfile que presenté, que básicamente mi objetivo fue dar vuelta al sistema el sistema de la moda. ¿En qué aspecto? En que las prendas no fueran cómodas, sí. Que no fueran funcionales, porque el objetivo es comodidad, buen calce, caída y demás. Entonces desarrollé una colección que hablaba de todo lo opuesto. Una prenda con 48 nudos. Entonces vos para ponerte una prenda tenés que hacer 48 nudos. O sea, una incomodidad total, ¿no? O un vestido de excesivo, de largo excesivo, que para caminar no hay forma, ¿no? Básicamente me permití como romper con esa estructura que siempre me está limitando, ¿no? No, la funcionalidad, pero ¿cómo va a ser esto? No, que el cierre tiene que estar acá porque si no la prenda no te entra. Bueno, hagamos todo lo contrario de lo que generalmente nos preocupa, ¿no? Sí, que en realidad la comodidad es bastante relativa, o sea, tacos altos, tacos... Hola. No, me pareció hermoso el texto en sí mismo como texto y me pareció buenísimo terminar hablando de la relación... Ya que estamos hablando de estética y de belleza, qué sé yo, terminar hablando de esto de la fealdad y de lo horrible, me pareció que estaba buenísimo. hermoso texto. Así que bueno, muchas gracias Edgar por venir. Bueno. Y sí, me parece que tengo ganas de hacer una segunda parte. Sí. O una visita al taller, que es lo que estamos pensando un poco con la radio de aquí en más. Perfecto. Estaría buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque este espacio a mí me brinda, digamos, poder como a llegar a transmitir un poco más mi concepto o forma de encarar, digamos, esta carrera, este trabajo, esta vida que llevo con relación a la moda. Aclarar que mis sensibilidades, mis creaciones van más en relación a lo que ustedes interpretan más, que es el arte, y poder como sacarlos un poco de ese concepto que tenemos de la moda o de la indumentaria, que es el carácter de frivolidad o de consumo específico, ¿no? Con transmitir de que, bueno, Andrógeno es una marca de Córdoba que trata de ofrecer algo distinto y especial, ¿no? Sí. Que en ningún otro espacio o en ningún otro mercado o a partir de nadie lo podés encontrar, y también cumplir, digamos, necesidades y deseos, claro, de vestir a la gente. Así que bueno, muchísimas gracias, súper agradable. Buenísimo. Sí, bueno, ¿y qué tenemos el lunes que viene? ¿Usted dirá? Oh, por Dios, no sé para qué lo tiré. Lo que sí sé es que el lunes que viene vamos a estar acá a las 9 de la noche, como siempre. Eso. Muchas gracias a todos y saludos para gracias, todos los oyentes. Buenas noches. Hasta el lunes. Chao, chao. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? Están transmitiendo. Por favor. Volvimos. Es la chapa. Salí de la laguna mental. El lunes que viene estamos con los chicos de... No, el lunes que viene tenemos a los chicos de Depto 6. Y antes, el sábado, vamos a estar en el evento que hace Depto 6. Sí. Bastante particular, que es una especie de segundo ensayo. Estén atentos al blog, al mail. ¿Sí? Programa especial. Programa especial. Sí, sí. El sábado. Sábado de 9 a 11. Listo. Adiós. Chao. Some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing. Purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You say, you'll provide the bird bath, I provide the skin, then bathing in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Won't never pay them no mind. Jimmy Morrison had his elevators. His elevators. He had his elevator engine. And if every angel's terrible, why do you hide inside her? mic is loud and bright. And bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm tonight? If every angel's terrible, then why do you welcome me? Sounded like an angel when she cried.